Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tranquilo. Bueno. ¿Ya listo para afrontar el invierno? Sí, ya lo venimos sufriendo hace unos días, ¿no? Pero bueno. No, pasa? Bueno, pero viste que las cosas hasta que no son oficialmente no son. No son. Hoy empezó el invierno. Todo lo anterior fue una mentira, fue un anticipo, fue un acuerdo de. Fue parte del acuerdo del gobierno con el FMI, pero no sí. Fue el invierno. El invierno empieza hoy. Está empezando ahora mismo. Yo lo vi en TN, así que. Si lo viste en TN. Debe ser así, debe ser así. Y TN te dijo también que hoy es el día más corto del año, ¿no? Que debía. De día, ¿no? De luz. Ah, claro, mira, no me había olvidado de eso. No duré mucho en TN, pero me había olvidado, claro, hoy sería el día más corto del año. O sea, no tiene 24 horas el día de hoy. Tiene 24 horas, lo que no tiene es de claridad. Ah, es el día con menos luz de todo el año. El día con menos luz. Con menos luz natural sería de todo el año. Claro, claro. Por ejemplo, si estuviéramos en Islandia, hoy sería al revés. Sí, empatado. Allá tendrían solamente 3 horas de oscuridad, por ejemplo. Bueno, hoy estamos en Croacia, más que en Islandia. Que en Islandia. No sé cómo haces para dormir, ¿no? Con 3 horas de oscuridad. A mí me genera mucha curiosidad la cultura de los países nórdicos. Sí, debe de ser. Porque, bueno, han encontrado algunas. Algunas cuestiones que tienen que ver con igualdad que en otros países no se han visto, con un Estado presente para generar, digamos, para atender a la igualdad de las personas, pero bueno, no se puede estar en la calle, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, todos se meten en la casa, mucho alcohol también. Sí. No sé, me genera curiosidad. Alguna vez, como viaje 25, digamos, lo tengo en la lista. Te tendría que ir. Así que me gustaría conocer esas culturas un poco más de cerca, en estos momentos, sobre todo, donde todo está como muy corrido a la derecha y los países nórdicos, dentro de todo, siguen teniendo como esa cosa de socialdemocracia, porque no es que construyeron un nuevo socialismo, pero una ¿cómo decir? Una igualdad prolija, digamos, ¿no? Que no es. Sí, como que el neoliberalismo y el Fondo Monetario no les pegó tan fuerte. No han hecho pie ahí. Parecería, ¿no? Entre otras cosas, porque tienen bien armada la estructura de buenos salarios, altos impuestos, y esos altos impuestos van para cubrir las desigualdades que genera el capitalismo. ¿Sí? Porque no deja de ser de países que se rigen por el capitalismo, digamos, ¿no? Sí, sí. Como forma de organización social. Pero tienen esta cosa de que todos acatan que. El que más tiene, más impuestos paga, y entonces los paga porque sabe que eso va después a la salud, a la educación. Disculpame, eso es comunismo. puede ser, es probable. Che, viste que yo soy muy, muy original, muy original. Entonces, como hoy a la mañana me desperté dándome cuenta de que era el día del comienzo del invierno, pensé en canciones, en que de acá a las 12 escuchemos canciones que tengan que ver con el invierno. Con el invierno, bueno. Esta te va a gustar, las demás creo que ninguna, pero esta te va a gustar segurísimo. Escuchá, ¿eh? Ya me tenés que decir que sí. ¿Quién te empieza un programa de radio con Astor Piazzolla? Solo el Enredando las Mañanas, que se permite todas las mañanas desde distintos puntos del país. Meter nuestros estilos. Invierno Porteño, las sí. cuatro estaciones de Piazzolla. Viste que los locutores se quedan esperando hasta que cante el cantante. Claro. Pero me voy a esperar 6 minutos, creo, acá, hablando encima de este Invierno Porteño de Astor Piazzolla.